En los últimos días los uruguayos nos vimos golpeados con esta información terrible, trágica del asesinato de un recluso, con detalles macabros, morbosos, a los que mucha gente se sumó, ese tema que, bueno, nos conmueve a todos, es decir, ¿qué está pasando? Para tener una visión, yo diría, no quedarnos con el árbol y ver el bosque, invitamos hoy a charlar con nosotros al profesor Rolando Arbezún. ¿Cómo le va, profesor? Buen día, profesor, ¿cómo está? Buen día, Juanjo. Bien, muchas gracias por atendernos. Quiero decir que Arbezún estuvo al frente de Punta de Rieles y fue coordinador del Instituto Nacional de Rehabilitación, es profesor universitario, psicólogo, ha estudiado el problema carcelario, tiene publicaciones, muchísimas publicaciones que son tomadas de referencia a nivel internacional. Conoció a Marcelo Roldán el Pelado en varios momentos de su vida y ha dicho una frase en una entrevista que es lo que a mí me llama el querer hablar de este tema con él. El profesor Arbezún ha dicho, conocemos quién es el matador de Marcelo Roldán, no conocemos ¿quiénes son sus asesinos? Este le dio entonces de ver una mirada más amplia, usted que ha estudiado el sistema carcelario, la violencia en el sistema carcelario, a ver qué está pasando más allá del tema tenebroso, brutal del asesinato de esta persona. Seguro, no. La expresión intentaba hacer foco en algo que vaya más allá del hecho puntual del asesinato, ¿verdad? Claro. En tanto, Marcelo es uno de los tantos, no ha sido el único, de los uruguayos que desde temprana edad fueron tomados por alguna de las variantes de los sistemas penales en nuestro país, tanto el sistema penal adolescente como el de adulto. Pero también es uno de los tantos que digamos, ha sido expulsado de instituciones que están hechas para el proceso de socialización de todas las personas en este país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está usada esa metáfora, es decir, las expulsiones que hubo antes de la prisión en adolescentes, la continuidad de esas expulsiones y los malos tratos durante el pasaje por el sistema penal adolescente primero y por el sistema penal adulto después, bueno, forman parte de esta, digamos, secuencia que termina con la muerte de Marcelo Roldán. Estoy haciendo énfasis cuando utilizo esa frase en que tenemos una responsabilidad colectiva con relación no solo a Marcelo Roldán, sino a todos los Marcelo Roldán que han estado, están o estarán en prisión en el Uruguay. Sí, y usted también ha expresado a través de su trayectoria de estudios de tantos años, ha escrito sobre el sistema carcelario uruguayo, la deshumanización, y recordemos que Naciones Unidas en más de una oportunidad ha dicho que el sistema penitenciario uruguayo veja, tortura y no rehabilita nada. Hay una excepción que yo estuve leyendo, es cuando usted estuvo al frente Punta de Rieles, la cárcel, el establecimiento de Punta de Rieles, del que usted estuvo a cargo, y me gustaría saber, usted maneje cómo me lo cuenta, pero ahí hubo otra forma, o hay otra forma de encarar la situación de los presos, por ejemplo, la forma en que transitan el estar presos, las actividades que cumplen, y que el nivel, el porcentaje de reincidencia de los presos allí es de menos del 3%, que no parece de otro país, no de Uruguay. Entonces, le hago esta pregunta general, profesor, para que usted me reflexione sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema carcelario? yo creo que es responsabilidad del gobierno y de la sociedad, sí, y que ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es? ¿Hay indiferencia? ¿Hay qué cosa? Después tengo que hacerle una pregunta que es más dura sobre qué piensa muchísima gente de todo esto. Bien. Punta de Rieles fue y es, continúa siendo de alguna manera una experiencia importante que solo puede ser comprendida dentro del proceso de reforma penitenciaria que se inició en Uruguay a partir del año 2010. Fue la primera vez que en el marco de esta reforma personal civil dirigió una unidad penitenciaria, y así nosotros establecimos un principio que es un principio muy claro, ¿verdad? Lo que tiene que regular, y lo dijimos el día que asumimos la dirección de Punta de Rieles en el año 2012, lo que tiene que regular y el compromiso que tienen que tener las autoridades con relación a los prisioneros tiene que partir del más irrestricto respeto a la dignidad y los derechos de los prisioneros. A partir de ese principio nosotros instalamos una lógica de relacionamiento donde intentábamos, por diferentes acciones que se realizaban, que Punta de Rieles se pareciera más a un pueblo, tuviera la dinámica de un pueblo y que no tuviera la dinámica que históricamente las lógicas policiales le habían imprimido a las prisiones en el Uruguay, ¿verdad? De modo que Punta de Rieles solo puede ser comprendida en ese contexto. Eso no significa que en Punta de Rieles los presos mandaban, no, en Punta de Rieles si había un lugar o hay un lugar dentro del sistema penitenciario donde hay un ejercicio genuino de la autoridad del Estado, yo creo que ese es Punta de Rieles. De todas formas, quiero enfatizar que no es el único espacio dentro del sistema penitenciario uruguayo donde se producen prácticas inéditas o prácticas que van a contrapelo de las prácticas más negativas del sistema penitenciario, que también las hay, que lamentablemente, tal y como ha afirmado el comisionado parlamentario en sus informes, continúa siendo importante su presencia, esas prácticas negativas dentro del sistema penitenciario. El sistema penitenciario uruguayo inició, como dije hace unos segundos, una reforma importantísima. Yo le llamo la tercera gran reforma del sistema penitenciario en la historia penitenciaria del Uruguay, que llega a un punto de... Yo utilizo un capítulo de uno de mi último libro que está relacionado con esta reforma penitenciaria, utilizo una frase de Real de Azúa, el impulso y su freno, ¿no? Es decir, se avanzó en una reforma penitenciaria que estaba muy llena de principios y contenidos vinculados a la práctica de los derechos humanos, una biblioteca amplísima en la historia de la izquierda uruguaya, que de repente llega a un punto que se frena y empieza a tener manifestaciones que de alguna forma reconducen la reforma penitenciaria a escenarios que no son, digamos, históricamente escenarios que la izquierda pueda aplaudir como deseables de repetir y demás. Creo que la reforma penitenciaria en estos momentos está en un impas bastante peligroso, donde se puede ir o bien hacia una situación peor, o se puede reorientar lo que se impulsó a partir del año 2010, pero eso sigue siendo un signo de interrogación, y las evidencias que hay con relación a lo que está sucediendo en las unidades penitenciarias, me refiero a los hechos de violencia, a las muertes que se producen en las prisiones uruguayas, nos permiten a nosotros tener muchas dudas en cuanto a si este curso que se ha tomado actualmente en la reforma penitenciaria es el curso que nosotros, y cuando digo nosotros hago referencia a una entelequia muy particular de ese nosotros, ¿verdad? Estoy haciendo referencia a un nosotros de la historia, de la izquierda de este país, que soñaba con que sus prisiones no fueran nunca más las prisiones que los mismos hombres de izquierda habían tenido que sufrir durante el largo periodo oscuro de la dictadura. Yo tengo mis dudas de que nosotros estemos produciendo una prisión diferente a la prisión que distintos luchadores uruguayos conocieron durante el periodo de la dictadura. Profesor, buen día. Marcos Molina lo saluda. Buen día. Profesor, usted hablaba de Punta Rieles y algún otro hecho de cárceles similares con un trabajo diferente. ¿Por qué piensa usted que este desarrollo en este tipo de cárceles no está en todo el país? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tranca? Yo creo que ahí, yo soy muy duro con mi respuesta. Yo creo que no hay interés político en que esas experiencias se derramen. Y además, no hay interés político en hacer un uso de lo que significa estas experiencias. Estoy pensando Punta de Rieles, Polo Industrial, otras áreas del interior del país donde el funcionamiento de las unidades penitenciarias están más cercanas a lo que uno sueña deben ser las prisiones que administra un gobierno de izquierda o una fuerza política de izquierda. Yo creo que no hay un interés político, por un lado, y ahí la, digamos, como la tibieza a la hora de capitalizar lo que significa desde el punto de vista de masa crítica de ese tipo de experiencias, ¿no? Esa tibieza, además, se hace mucho más tibia, valga la redundancia, porque no logra enfrentar con firmeza una lógica que todavía está muy presente en el pensamiento penitenciario de nuestro país, que es la lógica policial. Es decir, que se traduce en estas cosas que se dicen con relación a que lo que pasa en las prisiones tiene que ver con la seguridad del país, y se engancha rápidamente todo lo que se realiza dentro del sistema penitenciario con la política de seguridad pública, y ahí se genera una relación bastante conflictiva, porque la lógica policial, que funciona bajo una lógica esencialmente de tipo represiva, ¿verdad?, se rearma dentro del sistema penitenciario y hace alusiones a más encierro, que no se lo merecen, que están ahí para sufrir un castigo, todas las variantes de punitivismo que uno observa que se dan dentro del sistema penitenciario. Y hay una cultura en la sociedad, hay una forma de ver y de pensar en los ciudadanos, en la gente a pie, que dice que se maten entre ellos, festejando, por ejemplo, lo que pasó el otro día. Está bien que se maten entre ellos, hay que torturarlos, hay que reventarlos, los asesinos, los piches. Eso está muy prendido en la gente, en la sociedad. Ese es un tipo de punitivismo que ha sido producido políticamente. No es un punitivismo que la gente traiga, digamos, de manera natural, vamos a llamarle así, en su genética o en sus concepciones. Todas las ideas punitivas que hay, cuando uno rastrea sus procedencias, de dónde provienen, están enganchadas siempre o algún discurso político o algún discurso, digamos, científico, entre comillas, criminológico, entre comillas, de fuerte contenido político, que son las que utiliza la gente para pensar estos problemas. La trampa en todo eso es que eso supone pensar permanentemente que la cárcel está hecha para otras personas, cuando en realidad la cárcel, la prisión, la ley penal está hecha para todo el mundo. Y uno nunca sabe en qué momento pudiera, ¿no?, encontrarse con ese terrible juez o con ese terrible monstruo que es estar en una prisión, ¿verdad? Los uruguayos deberíamos desear tener las mejores prisiones del mundo, porque en la misma medida en que tengamos las mejores prisiones del mundo, todos aquellos que de una manera u otra han tenido una trayectoria terrible a lo largo de su vida, repleta de exclusiones, y con esto la gente a veces dice, bueno, pero él está sugiriendo, el otro día en una entrevista en Canal 4 creo que fue, decían que yo un poco menos que padecía el síndrome de Estocolmo, porque no, porque creía en lo que los presos decían. No es que uno sea ingenuo cuando se encuentra con las historias de vida de estos hombres. Por supuesto que han cometido delitos, por supuesto que es muy difícil trabajar con alguno de ellos, pero la tarea de a quien pretende transformar la forma en que vivimos siempre tiene que partir de la fortaleza de ese deseo de transformación. Porque de lo contrario, yo siempre digo, si ustedes no tienen la voluntad, y estoy usando el término voluntad en un sentido nietzscheano de la expresión, de transformación, entonces no sean hipócritas y mátenlos a todos. Yo lo he escrito en algún lugar, hay una anécdota que siempre narro del año 2009, si la memoria no me falla, cuando estuvo Nils Christie, un criminólogo muy importante de Noruega, invitado por el Parlamento, y él, ante la situación del sistema penitenciario, le dijo a todos los parlamentarios que estaban allí, yo solamente les quiero hacer una pregunta. el problema del sistema penitenciario, el sistema y el problema de la política criminal se resuelve con una pregunta: ¿cuántas personas ustedes quieren que vivan adentro y cuántas personas ustedes quieren que vivan afuera? Si ustedes quieren que afuera vivan pocos y adentro muchos, sigan encarcelando personas. Si ustedes quieren que adentro vivan poco y afuera mucho, entonces no sigan en esta carrera que no tiene fin con relación al uso del encarcelamiento. Y esa pregunta, decía Neil Christie, es una pregunta política, porque define qué tipo de sociedad nosotros queremos vivir. Porque si el tipo de sociedad democrática que nosotros queremos instituir o queremos defender o queremos desarrollar es una sociedad democrática para minorías, bueno, entonces yo particularmente ese es un tipo de sociedad democrática que no quiero. Yo quiero una sociedad democrática donde cada vez seamos más, lo cual no quiere decir que cada vez seamos más iguales, sino que podamos sostener las diferencias que, por suerte, tenemos unos uruguayos con los otros sin necesidad de acudir al monstruo del sistema penal con la frecuencia con que se acude y sin necesidad de acudir al uso de la privación de libertad con la frecuencia en que se acude. Este es un problema cultural, es un problema que hay que discutir con la gente, que hay que entender que la gente pueda tener enojos, que hay que entender que la gente pueda tener opiniones diferentes, pero lo principal es esto: la prisión no está hecha para unos pocos, la prisión está hecha para todo el mundo. El problema está en que uno ve la prisión cuando le toca o cuando se acerca a la prisión, ya bien sea porque uno va a prisión o porque algún familiar o algún conocido está sufriendo pena de prisión, y ahí uno dice, opa, pero esto no puede ser, esto no está bien. Entonces hay como una, digámosle así, una especie de suerte de toma de conciencia de que, opa, pero la prisión está funcionando así. No, no, los uruguayos deberíamos preocuparnos del mismo modo que nos preocupamos por la educación, por la salud, por el sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario no está hecho para uno, sino para otros, está hecho para todo el mundo. Profesor, yo he estado leyendo, por supuesto, a raíz de esta charla con usted, algunas de las características que se señalan hoy en el sistema carcelario es ocio compulsivo, violencia institucional, violencia intergrupal, masivo consumo de drogas, corrupción, mala gestión de los recursos, ausencia de tratamiento técnico y falta de apoyo postpenitenciario. ¿Usted coincide con esto? Totalmente, totalmente. Se ha avanzado en algunos de esos ítems, digamos, con relación a partir de la reforma penitenciaria del año 2010, se avanzó en la transformación de algunos de esos señalamientos que establece NOVAC. Sin embargo, hay unidades penitenciarias donde son las unidades que tienen la mayor cantidad de población. Estoy pensando en el penal de Libertad, que en mi opinión debió haber sido cerrado, aunque no más sea para rendir homenaje simbólico a todos los uruguayos que así sufrieron prisión política. Concar, que es la unidad penitenciaria mayor del país, si bien tiene algunas pequeñas islas de prácticas diferentes a las prácticas que critica NOVAC, sigue siendo mayoritariamente un desastre. Canelones, cuya concepción misma desde el punto de vista de edilicio y del espacio es poco menos que una trampa mortal. Cualquiera que caiga así en Canelones cae en el agujero del infierno, por decirlo de alguna manera. En esos lugares todavía estas prácticas y estas situaciones que señalaban hoy en el año 2009 siguen permaneciendo. Profesor, lamentablemente siguen permaneciendo. Le voy a hacer una pregunta que es dura. Se le escuché a una persona el otro día en un programa de radio. Dice, el Frente Amplio se ha preocupado de los derechos humanos de lo que pasó hace 50 años, pero hoy en las cárceles está pasando todo lo que está pasando y parecería que son otros derechos humanos que nos preocupan. La pregunta es, ¿cómo lo ve usted como una persona que ha militado toda la vida en el Frente Amplio y que ha mostrado sus discrepancias con la forma en que se ha venido manejando el tema en muchos casos? Bueno, yo creo que hay una lectura, vamos a llamarla así, muy ideologizada de lo que significa la concepción de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos no pueden, bajo ningún concepto, tener una lectura ideologizada, es decir, son derechos humanos que deben ser respetados cualquiera sea la fuerza política que esté administrando el país, ¿sí? Lo que yo creo que está pasando, y esto es un problema ideológico que termina impactando en la concepción misma de lo que entendemos por derechos humanos y por la práctica de respetos a los derechos humanos, es que se ha ido, digamos, adoptando, por lo menos a nivel de las instancias del Ministerio del Interior, concepciones relativas al desarrollo de esto que se llama ciencia penitenciaria, que proceden más de lógicas de derecha, de lógicas de pensamiento de derecha, claramente ubicables en España, Inglaterra, en los Estados Unidos, y se han ido, digamos, transfiriendo a nuestras formas de concebir la administración penitenciaria. Le voy a dar un ejemplo para que esto se entienda bien, ¿sí? Permanentemente se dice que en el Uruguay las penas de prisión no se cumplen. Eso es una falsedad absoluta. El tema es que el argumento que se utiliza para afirmar esto es que los presos tienen un conjunto de beneficios con relación a su posible excarcelación o disminución del tiempo de excarcelación, y que por tanto, como están esos beneficios, que son beneficios reconocidos por las normativas legales de este país, esos beneficios, que terminan siendo en última instancia derechos, porque son el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a redimir una pena por trabajo o estudio, terminan proponiendo entonces que se saquen todos esos que han sido planteados históricamente como derechos, porque terminan siendo, digamos, beneficios que se tienen que ganar en función de un buen comportamiento. Y ahí entramos en una discusión política de primer nivel, porque o los derechos son derechos o cámbienle el nombre, porque no se le puede llamar a un derecho un beneficio. Un derecho es un derecho, no es un beneficio. Profesor, finalizando un poco, quería preguntarle, usted conoció desde muy joven a Marcelo Roldán, y es un caso puntual que lo tocó desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que si un chiquilín comete una infracción, poder recuperarlo? Se ha hecho un relato execrable de Marcelo Roldán, más allá de sus errores. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para poder insertarlos? Es una pregunta compleja. Yo creo que hay algunos intentos, pero lamentablemente estamos muy lejos. Yo creo que estamos muy lejos. Hoy, por suerte, tenemos menos adolescentes privados de libertad que hace 5 o 6 años atrás. El problema siempre es, una vez que los tenemos privados de libertad, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es decir, ¿qué tipo de trabajo vamos a desarrollar para que estos chicos no sigan una trayectoria delictiva que los conduzca al sistema penal adulto? Hay una referencia que yo creo que es ilustrativa de esto que estoy pensando, ¿no? Hay un excelente relato de un escritor inglés, Alex Silistoy, creo que es el apellido, capaz que me estoy equivocando en el apellido. El relato se llama La soledad del corredor de fondo, donde es la historia de un pibe que ingresa a un centro penitenciario adolescente, y él, ante el pedido del director del centro penitenciario de que gane una carrera de maratón, él en su reflexión dice: cuando a un joven como yo, ubíquense Inglaterra a finales de la Primera Guerra Mundial, le muestran la prisión para adolescentes, le están mostrando el cuchillo. Lo otro que le van a mostrar después es la soga, la cuerda donde te van a ahorcar, que es la cárcel de adulto. Uno acá empieza a aprender a luchar sin cuchillo, con la esperanza de que nunca le toque la soga, ¿sí? Ese mensaje es un mensaje muy duro, es un mensaje muy crudo de lo que significa el encarcelamiento a edades muy tempranas. Es nefasto ese encarcelamiento a edades muy tempranas. Profesor Rolando Arbezón, yo le agradezco esta primera charla. Nuestra idea, la idea del programa siempre es estos temas, todos los temas, verlos con la mayor amplitud, con la mayor pluralidad de ideas, de participaciones. Nos parece que su trabajo es muy importante, y que es muy importante seguirlo conociendo. Por lo tanto, queremos invitarlo a más adelante tener otras charlas, ya no sobre este caso concreto de Roldán, sobre sus reflexiones, su trabajo, sus estudios sobre la violencia, el sistema penitenciario, la sociedad uruguaya en última instancia, ¿no? Perfecto, con mucho gusto, cuando ustedes quieran, a la orden. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, buen día, profesor. Igualmente para ustedes. Gracias. 9 de la mañana, seguimos en Bitácora de Radio.